¿Encontrado el texto? Amén. Le repito, Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahí hay un título, ¿verdad? Que dice que las bodas de Caná. Y quiero... ¿O Cana? No. Cana. Ya. Tranquilícense, pero... Verso 9, que dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Padre, ya estamos culminando este periodo de tiempo, este ciclo de tiempo, Señor. Y muchos de nosotros, Padre Santo, durante esta época, estamos reflexionando, pensando, y estamos añorando, Padre Santo, que este próximo año, ciclo de tiempo que viene, las cosas sean mucho mejores para nosotros. Y queremos vernos bendecidos, creciendo, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre Santo. Por ello, el día de hoy queremos suplicarte que esta palabra que vamos a leer hoy sea motivación e inspiración, Señor. Que esta palabra que leamos el día de hoy nos motive para andar sobrenaturalmente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. La mañana de hoy quiero compartirle a usted, y los próximos domingos vamos a hablar sobre los milagros del Señor, sobre los milagros. Amén. Y vamos a hablar de Cristo. No vamos a hablar del nacimiento de Jesús, pero sí de Cristo Jesús. Sobre todo de los milagros que hizo Jesús de Nazaret. Amén. Por lo que orábamos ahorita, ¿cierto? Todos tenemos la expectativa. Uno siempre vive con la esperanza de que conforme pase el tiempo, le vaya mejor, ¿cierto que sí? Amén. Ninguno aquí está, creo yo, ¿no?, esperando que conforme pase el tiempo, me vaya peor, me enferme más, tenga más deudas, esté más estancado, no pueda estudiar, ¿cierto? Ninguno aquí está pensando eso. Todos tenemos en el corazón el deseo de que nos vaya mejor. ¿A cuántos quieren que les vaya mejor? Amén. Véalo pues, ahí está, ¿cierto? Y más por esas épocas, por ese tiempo, que uno como que siente, porque es la tradición, porque es la costumbre, siente que como que se le cierra un ciclo de la vida. Entonces se cerró un ciclo. ¿Cómo me fue este año? Y uno dice, me fue peor, me fue mejor. Uno lo es. Y siempre piensa, ojalá el año que viene me vaya mejor y yo tenga mejores cosas y mi familia esté mejor. Así está pensando uno ese tiempo, ¿no? Y definitivamente para que uno le vaya mejor, uno necesita los milagros del Señor con uno, ¿cierto que sí, hermano? Que el Señor le abra puertas cerradas, que el Señor derrame su gracia, derrame su gloria y uno, ¿verdad?, pueda ver la misericordia de Dios. Amén. Y por eso quiero hablarle de ello, quiero usar los milagros que Jesús hizo, reales, verídicos, para que usted aprenda sobre esto, y se inspire, y se motive, y diga ahora, este 2019, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tomado las manos de Dios, voy a alcanzar esto, voy a alcanzar lo otro, tomado de la mano del Señor siempre. Dicen amén a eso, hermanos. Por eso hoy vamos a hablar de las características de un milagro. Algunas principales, muy importantes características de un milagro. Amén. La pregunta esta mañana es, ¿cuáles son las características de un milagro? Y tenemos esta historia bíblica aquí, ¿no? Que es el primer milagro que Jesús realiza, el primero de todos que Jesús realiza. Y dice que fue en una boda, fue una boda del Señor. Y me gusta mucho que diga ahí que él fue una boda, porque usted sabe, uno en ese internet se encuentra de todo, ¿no? De todo, de todo. Y hay gente ahí defendiendo el hecho de que no tiene nada que usted se haya vivir así como así con su novia. Porque al fin y al cabo en la Biblia nunca hay matrimonios ni bodas. Bueno, eso solo le dice gente que no lee la Biblia, ¿sí? Porque vea que sí, y el Señor estaba ahí. O sea, ceremonia como tal ha existido. No se la inventaron los romanos, como dicen por ahí, no. Ahí los judíos también tenían su ceremonia. Y Jesús fue a una de esas ceremonias, ¿cierto? Amén. El hecho de que si allá se emborracharon y Jesús les dio vino para que se emborracharan, ese no va a ser el tema ahora aquí, en este punto, ¿cierto? Sino el hecho específico del milagro. Y fue allá. Y entonces, como las bodas duraban 7 días, eso no es como ahora uno ahí tacañito, que eso es así. No, no, no. Porque uno, las bodas de uno, ¿cierto?, duran 2-3 horas y se gasta uno plata como si duraran 7 días, hermano. Eso así es la verdad, ¿no? Gasta uno plata como si, mejor dicho. Pero entonces, esta gente hizo su boda. Y quién sabe, el martes, el miércoles, se les acabó el vino. Y pues eso era terrible, porque eso era no ser cortés, hospitalario. Y para un judío es muy importante todavía, lo entiendo, es la hospitalidad, ser hospitalario, cortés con sus invitados. Es muy importante. Entonces era una grosería quedarse uno sin vino. ¿Cómo que me invitó a la fiesta? Y a la mitad de la reunión se quedó sin vino, ¿no? Usted vaya a un matrimonio hoy día y no haya ni gaseosa ya. Sí, sí. Uy, hermano, ¿cómo usted me invita aquí? No hay ni gaseosa aquí, ni la bicola vale 3,000, oiga, ¿eh? Dice usted, o algo así. Dice, oh, al menos haga limonada, oiga, pero ¿cómo le va? Hágase un masato, hágase algo, pero ¿cómo va usted en esa situación? Bueno, así entonces. Usted se imagina la tribulación de los novios. Estaba en tribulación. ¡Ay, Dios mío! Se nos acabó el vino. Y ya la primera pelea. ¿Usted por qué no calculó bien? Yo le dije que comprara más. Pero es... claro que eso lo estaba diciendo era la mujer. Porque uno por lo general es más calmado, más, amén, amén, más amén, tranquilo amén. En esos casos. Nada más. Habla Jehová. Más tranquilo. Entonces. O sea, ¡ay, deje el show! Tampoco. Ya. Es que no tomen nada y ya. ¿Qué? Pero ¿cómo se le ocurre que no van a tomar nada y ya? Y este no. No. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mis amigas ahora? Soy tacaña. Bueno, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Yo estoy ambientando ahí un poquito. Me imagino que esa fue la primera pelea de ellos dos, ¿no? Ahí, el caso fue que se les acabó el vino. Y no sé, parece ser que María, la mamá de Jesús, era como amiga, ¿cierto? Porque entró a interceder por ellos. Bueno, amén. Y esta es la primera característica importante de un milagro que yo veo en este versículo, es ese, es la intercesión, ¿sí? Bueno, yo sé que un católico le dirá, que si se fija, María es intercesora, ahí dice, ve, así ve, que María está intercediendo por nosotros. No tiene que ver eso aquí con nosotros, nada, ¿verdad? No tiene que ver nada, nada de eso, ¿sí? Pero ahí, mientras ella estaba viva, note que estaba viva, entonces vio una necesidad, vio una pareja en tribulación, vio una pareja angustiada y fue a Jesús, ¿cierto? Y le dijo, ¿qué le dijo? Dice el versículo 3, no tienen vino. Ya, no le dijo nada más, dijo que yo, mijito, no nada, sino, no tienen vino. O sea, paila. Viene, esa es la... No tienen vino. Y entonces Jesús tiene una expresión que uno dice como un poco fuerte, ¿cierto que sí? Un poco fuerte. Note que es como que Jesús supiera, Uno lee varios textos en la escritura de cómo Jesús hablaba con su madre, ¿sí? Y es como si él supiera que unos siglos después iba a aparecer un montón de gente diciendo que había que adorarla y que había que venerarle y que había que rezarle, ¿no? Porque su trato a ella no es como el que uno esperaría, ¿no? No que él no honrara a su madre, claro, claro que la honra, ¿cierto? Pero es un poco, no sé, usted puede leerlo, verso 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, uno esperaría que dijera, sí, mamita, claro, ya vamos a ayudarle a estas personas. Sí, claro, mamacita, alguna cosa así. Pero dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Y se acuerdan también aquella ocasión donde apareció Jesús y los hermanos, y entonces el Señor le dicen, ahí está, tu mamá y tus hermanos te buscan, le dijeron. Y el Señor, en lugar de decir, haga entrar mi mamita María, ¿cierto? No, sino que por ahora los deja, al menos un momento, y le dice a los que están ahí, ¿quiénes son mi madre, mi padre, mis hermanos? Dice, los que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mi madre, mi padre, mis hermanos. Ya. No dice que la hizo entrar, nada. Creemos que la hizo entrar, ¿no? Porque tampoco esa grosería tampoco la esperamos del Señor. Pero en esta ocasión él le dice así. Pero el punto ahí es que ella intercede. Y va a Jesús y le dice algo como, ayúdalos. Mira, se acabó el vino, tú sabes que eso es grave ahora. ¿Sí? Bueno, y ahí está el primer punto, ¿cierto que sí? Amén. Amén, hermano. Amén. El primer punto. Ahora, fíjese, es muy importante la oración de otros por nosotros. Amén. Últimamente le he dicho ya varias veces que es una bendición orar solo. Y uno ora en su casa solo, ¿cierto? Pero hay otra experiencia nueva y hay más poder en mi oración cuando yo me uno a otros creyentes para orar por mí, por mi familia. Y le pido a otros cristianos que también tienen fe para que ellos pidan por mí. Amén. Que es una de las razones por las que uno puede ser un cristiano por edad solitario. Porque uno por allá solo, ¿quién ora por uno? ¿Cierto? Uno por allá no conoce a nadie en la iglesia porque uno pues es de otra familia, tiene otro estrato, ¿quién sabe? No conoce a nadie en la iglesia. ¿A quién le dice uno que ore por uno? Necesita a los hermanos que como María intercedan ante Jesús, ante el Padre Celestial por nuestras necesidades. Bueno, amén. Entonces, yo se estoy diciendo porque es una experiencia hermosa que estamos viviendo allá en la casa, en la familia, ¿cierto? Que si uno ora solo, pues claro que uno ora solo, ¿cierto? Tiene sus tiempos ahí, allá solo, va, ora, le pide al Señor, toda la cosa. Pero es muy especial, hermano. Y nota uno la bendición de Dios, ¿cierto? En su vida cuando se junta con otros. Por eso la Biblia dice... Y no es un cliché, yo sé que todo el mundo se lo sabe. Y lo repite como loro, literalmente como loro. Dice, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ya la gente se lo sabe de memoria. Pero le hace falta conocer el poder que hay en ese versículo bíblico. Que donde hay dos o tres que se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Y en otra ocasión Jesús dijo, porque es cierto digo que donde dos o tres... se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, mi Padre que está en los cielos la concederá. ¿Sí lo ha leído? Amén. Pero hay que ponerse, ¿qué? De acuerdo. Hay que estar unidos. Hay que estar juntos. Hay que pedir la oración. Tengo este problema, tengo esta dificultad. Le pido que me pongan en oración, ¿cierto? Amén. Es el primer principio importante. Primera característica importante, un milagro. La intercesión, la unidad, el estar de acuerdo con otros. Ahora, después de ello, en el verso 5 al 8, dice allí que su madre, o sea María, le dijo a los que servían, palabras muy importantes, haced todo lo que él os dijere, ¿cierto? Y dice el verso 6, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eso era un montón de agua, un túmbilo grande, hermano. No era un baldecito, una caneca esa de pintura, no, eso era un túmbilo grande de agua. Y entonces dije, Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua. Y el verso 7 dice, las llenaron hasta arriba. O sea, obedecieron. María dice, todo lo que él diga que hagan, háganlo. ¿Cierto? Qué buen consejo. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, porque ella dice, todo lo que él diga, háganlo. Tome esa palabra para usted. Todo lo que Jesús diga, hágalo, ¿sí? En este caso se refería a lo que él ordenara en cuanto a lo que se necesitara para hacer el milagro. Entonces, allí habían 6 cántaros, un montonón de agua, harta. Entonces lo llenaron. El Señor dice, llénenlos, y ellos lo llenan. Ahora, póngase a pensar si ellos no hubieran obedecido. Y él ve, ¿por qué? O no tenemos tiempo. Y además esas tinas no se usan para eso, esas tinas se usan para la purificación. Y no queremos, y no se nos antoja, porque tenemos mucha pereza. Y llenar esas 6 tinas, pues eso demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, y pues no queremos, ¿y qué? El pobre novio se queda sin agua, se queda sin vino. ¿Ah? Sí, y ahí sigue la cantaleta de la hermana. Ah, que si la dije, si ve ahora los otros tampoco quieren llenar las tinajas de agua. Y la cantaleta. La cantaleta. No, mentira, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Yo solo estoy, me imagino, ¿no? Que siguió la cantaleta. Pero ellos obedecieron, querido hermano. Ahora, note una cosa. Los milagros, para que sucedan, uno tiene que crear como una especie de atmósfera alrededor de uno para que esos milagros sucedan. ¿Cierto? Si van a entender con la expresión atmósfera, un ambiente alrededor de uno, como para que los milagros sucedan y uno ande sobrenaturalmente en esas cosas, ¿sí? Y hay 2 cosas que son pero fundamentales, cosas que tenemos que obedecer si queremos ver milagros suceder en nuestra vida, alrededor de nosotros. Bueno, amén. La primera tiene que ver con la oración. La oración. La oración crea a nuestro alrededor una especie de atmósfera de milagros. ¿Oyó? Cuando usted ora constantemente y tiene comunión con Dios, hay como una atmósfera que hacen propicio los milagros a su alrededor. Pero yo quiero hacer una pregunta muy sincera a usted, que usted se la responda en su corazón, no se va a poner a alzar la mano ni nada, yo se la hago para usted en su corazón. Quiero preguntarle, ¿ora usted todos los días? No me refiero a que usted se levanta en la mañana y dice, ay, gracias Señor, nuevas son cada mañana tus misericordias. Por favor, bendíceme en este día, que no me pichen el Transmilenio, que no me atraquen en la calle, que no me atraquen, que no tenga accidentes ni problemas hoy. Y que donde vaya tú estés conmigo. ¿Cuánto demoré diciendo eso? Como 30 segundos. ¡Amén! Y usted dice, sí, pastor, yo oro todos los días. Todos los días lloro, todos los días. ¿Sí? No, no me refiero a eso. Eso es parte de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero yo me refiero a que usted todos los días, ¿ah?, se arrodilla, se sienta por ahí, y tiene un tiempo a solas con Dios, o así no sea a solas, así sea con su esposa, o con él, bueno, pero usted tiene un tiempo con Dios ahí, solo. Como dijo Jesús, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Un tiempo que tiene que ser mínimo de una hora diaria de estas cosas. Ora usted todos los días de su vida. Porque si usted no ora todos los días, acuérdese lo que estoy diciendo de la atmósfera de milagros. No es suficiente que yo pida oración por mí y que diga, ay, oren por mí. Ahí usted pone en Facebook, pastor, ora por mí, que el Señor no sé qué. Y el tipo, sí, y mi mamá y mi... Y listo, nosotros oramos, amén, y nos unimos en oración. Usted deja un papelito y dice, oren por mí, por favor. Y nosotros procuramos siempre orar por las personas que nos piden que oremos por ellas. Porque es una otra costumbre de los creyentes, ¿no? Que viene una persona, le dice a uno, ora por mí. Y uno dice, sí, sí. Y la gente se va confiada de que de verdad uno va a orar por ellos. Y mentira que uno no ora, se le olvida, pues ni ora por uno. Entonces, los creyentes a veces tienen esa costumbre. ¿Ah? Y como que se usando el término vulgar, se recuestan en otros. Dice, ay, es que allá en la iglesia están orando por eso. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Ora usted todos los días? Todos los días. Como les digo, que Jesús dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora. Entonces usted dice, pastor, yo no veo milagros, yo no veo un andar sobrenatural, yo no veo que se me abran puertas, yo no veo bendición en mi vida. Una pregunta que usted tiene, ¿está obedeciendo el mandato de tener comunión con Dios y de orar todos los días de su vida? Constante comunión con Dios. Porque nuestra vida de oración es muy inestable, hay que reconocerlo, en la mayoría de personas. Entonces, dicen, oyen una prédica como esta, dicen, uy, sí, verdad, yo tengo que orar. Dicen, a partir de hoy, oración en esta casa. Apagamos el Netflix, el Xbox y todo eso. Y de ahora adelante, a oración en esta casa. Dime, ¿qué hacemos? Hermano, oramos el lunes. No, lunes no, porque es 24. Sino el 24 no se ora. Los 24 no se ora porque los 24 uno está muy, muy ocupado. Que la cena, que los regalos, que arreglarme, que el blower, que el alisado, que el manicure, que el pedicure, que esas cosas, que ya viene Luisa a hacerme el pedicure, que... ¿Sí? Entonces, el 24, pastor, en mi casa no se ora. No se ora, no se ora, porque el Señor entiende, el Señor sabe que es un día muy ajetreado. Bueno, entonces el martes, ¿no? Porque estamos trasnochados. Como andamos trasnochados, entonces uno que va, ¿quién ora un 25 de diciembre? A ver, no, pastor, no seas así, no nos dañen la fiesta. ¿Quién va a orar un 25 de diciembre? ¿Entiendes? Entonces por ahí el miércoles sí, porque el miércoles, ah no, pues tenemos que irnos de viaje. No, y si está de viaje, peor, por allá en medio de la piscina, por allá no se acuerdan ni de Cristo. Pero supongamos que usted es de los hermanos que no tiene plata, entonces no puede irse a viajar. Entonces por allá el miércoles dice, bueno, sí, el miércoles sí voy a orar, voy a clamarle a Dios. Mi hijo, venga, cójame la mano, vamos a orar aquí. Oren, ya, listo. Oh, estamos poderosos en esta casa. Hay avivamiento en la casa. Gloria a Dios. El jueves, hágale otra vez, dice, uy, más avivamiento. Ay, bien, o sea. El domingo, llega el domingo, dice, hoy no oramos porque ya fuimos a culto. Entonces tampoco hay que fanatizarse. Como ya fuimos a culto, hoy no oramos. Ah, bueno. Y el lunes sí, no, porque es 31, igual vamos a ir a culto, entonces allá oramos. Y el primero, ¿quién ora un primero de enero? Dígame. No, pastor, no sea fanático, me va a poner a orar ni el primero. Y así, todo el año, así es nuestra vida de oración. Unos días sí, otros no, una semana sí, otras no. Y en el caso más triste, un año no, el otro tampoco y el otro tampoco. Pero la oración crea alrededor de nosotros un ambiente que propicia los milagros y un andar sobrenatural en nuestra vida. Nuestra vida cambia cuando tomamos en serio la oración, hermanos. Muchas cosas cambian cuando tomamos en serio la oración. Pero yo no veo milagros. ¿Y usted ora? ¿Usted ora, hermano? ¿Cierto? Y el otro requisito indispensable en la fe. O sea, María dice, haced lo que él os dijere. ¿Y qué es lo que él ha dicho que tenemos que hacer para ver milagros en nuestro alrededor? Primero, una vida de comunión con él. Y segundo, una vida de fe. Una vida que anda por fe y no por vista. Cierto que sí. Pero para nosotros eso es muy difícil. Y yo me incluyo ahí. Eso es una lucha muy fuerte, hermano. Porque la fe anda por las promesas de Dios. Camina por las promesas de Dios. Por eso cada vez que oro, ahí tomo las promesas y las leo. Leo los testimonios de David en los Salmos. Y cuanta promesa vea, yo la leo. Porque nuestra fe está basada en lo que él ha dicho que hará, en sus promesas para con nosotros. Entonces, andar por fe. Yo ando por lo que dice el Señor. No ando por mis sentidos. ¿Qué es el problema? ¿Cierto? Los filósofos, hablando de otra cosa, obvio, ellos decían que los sentidos nos engañan. Y cuando se refiere a la fe, eso es muy cierto. Los sentidos son absolutamente engañosos cuando se trata de andar por fe. Porque uno oye una prédica como esta, o bueno, alguna cosa, y uno dice, amén, estoy lleno de fe, salgo avivado. El 2019 es el año de conquista profética apostólica sobrenatural. ¡Aleluya! Pero aquí no hay avivamiento, hermano. Si aquí no dice nada, amén, amén. Aquí no dice, no sé qué me toca hacer a mí para que la gente. Entonces dice la gente, dicen, este es año de conquista profética apostólica sobrenatural. Sale usted así y cuando llega a la casa, las cosas siguen exactamente igual como usted las dejó. Entonces usted ve eso, usted oye eso, usted percibe eso. Y dice, sí, ve, esto no funciona. Yo no sé para qué se pone a hablar el pastor de esas cosas. Si yo antes estoy que es peor, si a mí no me vas bien, si es que a mí, esa es la lucha. Una lucha que yo mismo tengo que vivir y estar acordándome constantemente. Ando por fe y no por vista. Ando por fe y no por mis sentidos. Camino por lo que la palabra de Dios dice y no por mis sentidos. Porque eso sí, hay gente que le cree más al médico que a Dios. El médico le dice, no, eso no se cura. Eso así usted muere. Eso es medicina de por vida. Y usted, amén, dice usted, amén. Recibo, recibo. Sopla, Jehová. Usted recibe. Y va a la Biblia y dice, mas él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y usted dice, pero ¿será que sí? ¿Será que sí? Porque yo vi a la hermana fulana y esa murió tomando pastillas. Esa. ¿Será que sí? ¿Será que sí? No, no nota esa particularidad, ¿verdad? A uno viene, el abogado le dice, en 3 meses le remato la casa. Y usted dice, amén, recibo, gloria a Dios. Santo vive Jehová, cuya presencia estoy. Y aquí dice otra cosa la escritura, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y usted dice, pero ¿será que sí? Si ya me van a rematar la casa. El abogado dijo. ¿Ve la lucha? Aún a mí me toca luchar mucho contra eso. ¿Sí? Va usted al psiquiatra y le dice, ese pelado muere así. Ese pelado muere así, loco, así. Está alborotado, así muere. Y usted dice, uff, qué administración. Aleluya, así voy a vivir. ¿Ya? Viene la palabra, lee otras cosas, ¿verdad? Y dice, pero ¿será que sí? Y así. ¿Y sabe qué dijo Santiago de eso? De la fe que. Claro. De la fe que viene y va. De la fe que viene y va. Que es como la onda de mar. ¿Quién ha leído Santiago 1? ¿Qué dice ahí? De la fe que viene y va. ¿Qué dice ahí? Dice, no crea quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y eso añade que usted no ora. Que usted no tiene comunión con. Añádele a eso que usted no tiene comunión con Dios, se lo devoran los sentidos, se lo devora lo que usted percibe. Y usted anda quejándose, anda aburrido, anda amargado, anda sin esperanza, anda sin fe. Dice, así vamos a morir, ya no, póngale eso, eso aquí no va a mejorar, porque es que ya me dijeron a mí, y es que yo ya vi, y es que yo ya me di cuenta, y así ha sido cuántos años, y no sé qué, y esto y lo otro. Siga así, siga así, siga nomás así para que vea. Uno se levanta y uno dice, bueno, Padre, hoy es día de bendición, hoy es día de eso. No que usted nunca más vaya a volver a tener problemas, obviamente. Porque precisamente para eso es la fe. Para vencer los problemas. Para vencer las dificultades. Para eso es la fe. Para ver milagros, para ver un andar sobrenatural en nuestra vida. Para eso es la fe, hermano. ¿Estoy siendo claro? Entonces María dice, haced lo que Él os diga. Y Jesús dijo, miren, mínimo dos cositas ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que tener comunión fuerte, consistente y constante con Dios. Amén. Y en segundo lugar, ustedes tienen que ser gente que ande por la fe en las promesas del Señor y no por vista, no por lo que ven, oyen o perciben sus sentidos. Y así las cosas cambian a nuestro alrededor. Porque usted ve la mano de Dios obrando a su favor. Usted ve las puertas que se abren. Usted ve, usted queda sorprendido de las cosas. Le pasan cosas que usted no esperaba, buenas obviamente, que le sucedieran. Pero usted tiene que empezar a andar así, obedecer. ¿Está conmigo? Amén. Sí. Bueno, ¿lo cree? Amén. ¿Cómo va a salir hoy de aquí? Con fe, ¿verdad? ¿Y mañana cómo va a estar? Se supone, con fe. Porque eso opera así, ¿verdad? Usted dice, amén, yo le creo a Dios, vamos a trabajar, vamos a intentar esto, vamos a luchar. Y apenas usted ve, empieza a ver, le llega una mala noticia y usted empieza en el corazón, así, ¿ve? Ah, pero enseguida, porque esa es la lucha. La idea no es que esos pensamientos no es que no vienen a usted, claro que siguen viniendo. Y hasta usted lo habla. Dice, no, el médico dijo que no. Y luego usted se tiene que acordar, ah, pero la palabra, pero Dios, pero Él está de mi lado. Pero yo no voy a temer, pero Él no me va a desamparar. Amén. Y la fe le tiene que ganar la batalla, porque es una batalla a la duda, al temor, al terror, al miedo en nuestra vida. No que... No, yo ya nunca más tuve miedo de nada. Yo ya nunca más me angustié ni me preocupé por nada. No, eso no pasa. Lo que pasa es que cuando eso viene, usted usa la fe, la confianza, la certidumbre, la certeza en Dios y sus promesas. Amén. Y ahí es. ¿Dónde está la hermana? Hermana, aplaude, hágame el favor. Usted que es la que ayuda. Esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé, los tiene el 24 dormidos o qué. Ni ella. ¿Ah? Ni ella, que es la que siempre me colabora con eso. Ahora, el verso 10. Entonces dice que le llevaron el agua. ¿Cuándo pasó el milagro? No nos dice. Porque no nos corresponde saber ni cuándo ni cómo. Ah, sí. Porque uno dice, ay, ¿cómo lo hará Dios? Y eso sí le roba fe a uno, ¿no? A usted no le importa cómo lo hará. Dios lo va a hacer. A usted no le importa cómo. ¿Oye? No le importa cómo. ¿Sí? Entonces, no nos dice cómo pasó. Solo que llenaron la... No sabemos si mientras ellos echaban el agua, el se iba volviendo vino. O si mientras llevaban las tinajas, el vino al maestresala, ahí mientras lo llevaban, se iba volviendo vino. No sabemos. Solo sabemos que cuando llegó al maestresala, él cogió ahí... O el vaso, lo que le den, la jarra, lo que sea. Y no. No, mentira. No, no. Uy, qué bendición este vino. Es buen vino, ah. Esa es cosecha 500 antes de Cristo. Hecho en barril. De madera de cedro esto tiene que ser. Muy buen vino este. Entonces llamó al novio. Y le dijo, óyeme. La gente primero sirve el buen vino. Sí. Y después, cuando ya no, sirve el más malo. el moscato pachino ese, el tequimón, no, tequimón no es vino, hermano, ¿qué pasa? Ese que es el de maíz, el de manzana, el cariñoso, burbujeante. Rivelino, uy, ¿cómo sabes? No, pero uy, Rivelino, no, que cuéntame más. El Sansón. Vea. Iba ahí el le dijo, uy, bueno. Y le dijo, la gente sirve primero el bueno, después el malo. Pero usted guardó el mejor vino para el final. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice eso de los milagros? Que son perfectos. ¿Cierto que sí? Amén. Amén. Mire, le digo esto, ¿cierto? Cuando usted ve puertas abiertas en su vida, cuando usted, como le digo, queda como que sorprendido, usted no se esperaba eso, y usted empieza a ver que eso sucede, que eso pasa, y que hay respaldo de Dios, y cosas de ese tipo así, ¿sí? Hay un gozo en su corazón, ¿verdad? Una alegría, y un sentido de que usted no se merece eso, ¿sí? Dios está siendo muy bueno, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando las cosas suceden como un milagro de Dios, ¿cierto? Dios las hace perfectas. Y lo más importante, en el tiempo perfecto. Aleluya. No es ni antes ni después, Dios no llega tarde ni temprano. Él llega el día que es. Amén. En el momento que es. ¿Cierto? Amén. Entonces, las cosas suceden en el tiempo perfecto y las cosas en Dios, cuando Él las hace, suceden del modo perfecto también. Aleluya. ¿Cierto? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces usted se pone a ayudarle a Dios. Entonces usted dice, no, esto como sobornemos aquí. Y usted pasa el billete allá por debajo. Las cosas suceden, pero no lo llame bendición, ni lo llame milagro. Bueno, o sea, si usted tuvo que decir mentiras, si usted tuvo que engañar, si usted tuvo que estafar, si usted tuvo que meter gato por liebre para que eso sucediera, no lo llame milagro, porque no es milagro. Ay, Dios, cómo nos bendijo. Amén. Hermano, yo alcancé mi apartamento, pero a mí me tocó ir por allá y pues falsificar un papel y decir que yo ganaba tanto y mentira, que yo no ganaba eso, yo nada menos, pero pues es que eso era lo que me estaban pidiendo. Y luego viene y dice, pues quiero testificar a Jehová. ¿Qué pasó, hermano? Dios me dio el milagro, sin plata, sin nada. Dios me dio mi apartamento. Es un milagro, una bendición de Dios. No lo llame ni bendición ni milagro si tuvo que mentir, engañar, sobornar o hacer algo contrario a la perfecta voluntad de Dios para obtenerlo. Ahí bajaron los amenes. Amén. Luego le sale la cosa torcida y ¿por qué me pasa esto? Ah, bueno, vamos a ver cómo fue que lo obtuvo. ¿Fue de verdad la bendición de Dios? ¿O usted ahí le ayudó? Le ayudó con un poco de pecadito a la cosa ahí. Un poquito de pecadito para que entrara ahí las situaciones. Entonces, si usted aprende a esperar, usted entenderá que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre. Y usted recibe ese milagro y usted dice, mire, yo sé por qué esto no pasó antes ni después. Dios, mire, Dios hizo esto perfecto, dice la persona. Cuando usted recibe el milagro, entonces usted dice, mire, ¿cómo lo hizo Dios? Yo no me imaginaba que Dios lo iba a hacer así. Porque hay milagros que suceden así, vea, ¡pah! Y usted queda, ¡oh! Mira esto que pasó. Y otros milagros que usted ve sucediendo con el tiempo en su vida. Puertas que se van abriendo, bendiciones que van llegando, y usted sabe que sabe en su alma, usted sabe que sabe en su corazón, que exactamente, que eso es, no es otra cosa que la mano de Dios en su vida. Amén. Usted lo sabe. Allá en el corazón. Gracias, hermana. Aleluya. Aplaude, aplaude, aplaude, hermano. Aplaude. Gloria a Dios. Usted sabe que lo sabe. Amén. Usted sabe que lo sabe en su alma. Usted lo sabe. Usted dice, esto no sucedió porque yo tuviera mucha habilidad o por... No, aquí estuvo la mano de Dios en esto. Ve, amén. Y así hay milagros. Los que suceden ya, así, oraron por usted. Uy, pasó. Oraron por usted y usted vio la... Así con el tiempo lo vio, ¿cierto? Que ahora tenemos un ejemplo con eso. Por ejemplo, lo cito yo ahora, que es con la hermana de mi esposa, ¿cierto? Amén. Que Dios no sanó así su cáncer. Pero ella siempre dice, testifica, que ella ve la mano de Dios en todo ese proceso. Empezando porque usted le ve a ella su semblante y su contextura física. Un enfermo de cáncer con sobrepeso, hermano, dígame usted dónde había visto. Si todos los enfermos de cáncer que hacen quimioterapia y no sé qué y todas esas cosas, pues yo no sé si tenga sobrepeso, pero yo la veo. Yo la veo gordita, ¿no? Yo. Pero ¿cuántas veces usted ha visto un enfermo de cáncer? Hermano, así, yo todos los veo es verdes, hermano. Sin pelo. Pálidos. Flacos. Se les ve la muerte ahí, hermano. Y ella. ¿Usted cree que es un milagro? Amén. Pero Dios no le quitó el cáncer. Al menos milagrosamente. No fue así. No fue que un día vino un ayuno y aquí oramos y ¡ay! ¿Cierto? Pero en todo su proceso, Dios le ha acompañado. Y uno dice, esa es la mano de Dios. Recibe, hermano. Amén. Recibe. Recibe eso. Uy, nunca había visto tantos aplausos en la iglesia al Señor, gloria a Dios. Estoy contento por eso. Y por último, entonces tenemos el objetivo del milagro. El objetivo. Miren cuántas cosas, ¿verdad? Ya le dije, intercesión, obediencia, perfección es otra característica del milagro. Y en últimas, objetivo. Verso 11. Dice ahí: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí hay varias, hermano, varios objetivos de un milagro. Que yo se lo voy a decir rápidamente porque ya se acabó el tiempo. El primero ahí dice: este principio de señales, los milagros son señales. Oye, señales que dicen que este es el Hijo de Dios. Amén. Apuntan a decirnos: Dios es real y tú no puedes negarlo. Gloria a Dios. A eso apuntan los milagros. ¿Sí? A eso apuntan los milagros. Esto pasó para que tú sepas que Él es el Hijo de Dios. Amén. Esto pasó para que tú sepas que Dios es real y que Él vive. Yo, son señales de Dios. Señales de Dios que nos dicen: yo estoy contigo. Amén. Yo no te abandono. Amén. Estoy junto a ti. Dicen amén. Amén. Amén. Son señales, apuntan a algo, a enseñarnos algo. Ahora, en segundo lugar, dice que ahí Él manifestó su gloria. En segundo lugar, los milagros manifiestan la gloria de Dios. Aleluya. Y si usted ya sabe suficiente el cristianismo, tiene que saber que aquí todo se trata de la gloria de Dios y de la grandeza de nuestro Señor. Todo se trata de eso. Aleluya. Al final. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Todo se trata de eso. Entonces, los milagros no suceden solo para su curiosidad. Es para satisfacer su curiosidad. O para fomentar y dar fama a quien Dios usa para hacerlos. No es para la gloria del burro que Dios usa para hacer esos milagros, de la vasija de barro que Dios usa para hacer esos milagros. No es para cumplir nuestros caprichos. Los milagros no suceden para ayudar el show en la iglesia. Que hoy día eso se volvió fue eso, ¿no? Si son verdad o mentira, yo no sé. Pero lo que sí sé fue que de eso se hizo un show. Un show triste, vergonzoso. ¿Se ha visto el meme ese que dice por ahí? Con que el apóstol tiene el don de sanidad. ¿Y por qué no va a los hospitales en lugar de hacer campañas entonces? Ah, porque es que en la iglesia puede hacer el show. Y en la iglesia eso es platica. En el hospital pues no, porque el pobre enfermo, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Se fija? No es para ayudar al show. Sé que Jesús muchas veces decía, no le digas a nadie. Y a mí me late que ese no le digas a nadie muchas veces tenía que ver con que es que si vas y le dices, los otros van a creer y van a venir aquí, es para que yo haga lo mismo con ellos, y yo no quiero eso. Yo quiero es que me sigan no por el pan y los peces, sino porque yo soy el Hijo de Dios. Entonces no es para ayudar el show. ¿Estás comprendiendo? Los milagros suceden para señalarnos cosas de Dios. Los milagros suceden para manifestar la grandeza de Dios, y también suceden, escúchame bien esto, para aumentar nuestra fe, porque ahí dice que sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron en Él cuando vieron el agua convertida en vino. ¿Aumentar nuestra qué? Nuestra fe. ¿A cuánto les ayudan cuando los hermanos pasan aquí, cuentan testimonios? ¿Cuánto les ayuda eso? ¿Verdad que nos ayuda? Dice, ay, si Dios hizo eso con él, lo puede hacer conmigo. Dios es real, Dios vive. Así dice uno, o al menos yo, no sé si usted. Pero dice, Dios está en medio de nosotros. Aquí, en medio de nosotros. Bendito sea su nombre. Cuando yo oigo esos testimonios, entonces, ¿eso aumenta qué? Mi fe. Y me da ánimo. Y dice, voy a orar más. Voy a buscar más de Dios. Voy a obedecer más. Porque yo sé que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Está conmigo? Esté de pie, hermano, para que oremos en este día. Santo Señor. Santo Señor.